Domingo 19 de febrero. Amad a vuestros enemigos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Comentario al Evangelio por Fray Julio César. El Evangelio de este domingo pertenece al discurso de Jesús al comienzo de su ministerio público en Galilea. Jesús quiere enseñar a sus discípulos cómo deben comportarse con los demás, comenzando por las bienaventuranzas. Les plantea una nueva justicia que supera a la antigua para vivir radicalmente en el amor de Dios. Frente a la ley del talión, que permite la venganza ante un agravio, Jesús les pide no responder de la misma manera. Al contrario, la propuesta va a ser la de amar a los enemigos. Esta nueva forma de enseñar deja a sus discípulos desconcertados, pues lo más lógico es vengarse de quien ultraja. Y no solo a ellos. También este programa de vida sigue cuestionando nuestro modo de ser cristiano. Ante las diversas formas de mal que hay en el mundo, la alternativa que nos enseña Jesús es a amarnos, sacar lo mejor de nosotros mismos. El ejemplo es el amor de Dios que se nos da y que se pone de manifiesto con la encarnación de Jesús como Hijo de Dios. Por ello, no nos podemos conformar con el mal que hacen unos cuantos, quejándonos de que el mundo anda fatal. Debemos ofrecer una alternativa que emana del Evangelio de Jesús y que es hacer de nuestra vida una entrega hacia el bien. Si ante cualquier situación de maldad que contemplamos cada día respondemos del mismo modo, no tendremos ningún mérito. Más bien estamos haciendo lo mismo y, por tanto, reproducimos el mal una y otra vez, como pescadilla que se muerde la cola. Presentar la otra mejilla es responder al mal con el bien, y así podremos romper cadenas de violencia, injusticias, enfrentamientos, que sacan lo peor del ser humano. Buscar lo bueno es una nueva forma de ser persona que nos ofrece Dios, afrontando el mal con las armas del amor, de la verdad, del diálogo y del encuentro. El amor a los enemigos es la centralidad del mensaje de Cristo. Para vivirlo con radicalidad e integridad, sin estrategias de poder económico, político o mediático. Es un don de Dios que experimentamos con su bondad y su misericordia. Es un proceso que debemos recorrer con normalidad, sin hacer gala de ello, y sin grandes ruidos o estridencias. Hacerlo vida de cada día, con pequeñas cosas y detalles, que en definitiva es lo que va constituyendo nuestro itinerario de fe. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.